estás escuchando eldescafeinado.com, transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, desde diferentes puntos del país. Guadalajara, Tijuana, DF, Puebla. www.eldescafeinado.com. Centro Sur, tu centro comercial, presenta. ¿Ya? Ok, ya pues, les digo, se arriesgan. Mendigo Nacho y el Cristian, me dejan a mí solo. Otra vez, de nueva cuenta, aquí el Agus empezando la red light. Pero ahora sí, bien acompañado. Estamos, recuérdenlo muy bien, en el descafeinado. Sean ustedes bienvenidos. Hoy es miércoles sabroso, miércoles de calor, miércoles de parejitas aquí en el Parque Rojo. Se puso bastante sabroso hace ratito. Entonces, tenemos invitados de lujo. Hoy, bueno, ni de lujo porque no sé qué cómo tocan. No se crean, no, siempre nuestros invitados son de lujo. Recuérdenlo muy bien, como ya es el lema de la red light. Tenemos... locutores de tercera, público de segunda y música de primera. Entonces, así que quédense con la red light. Vamos a empezar ahorita en un momentito más con nuestros compas de Panteón de Belén. No sé si nos arrancamos con algo de música, Diego. Lo que quieras de Interpol, tú échale. Tú sabes que lo menos es la música. Radio. Ah, estamos aquí otra vez en la Red Light. Nacho, bienvenido. Buenas tardes, buenas las tengan. Y estamos aquí con invitados de lujo. Llegaste todo sudado, güey. Es el calor. Lo caliente que es uno, pues. Ahora sí, Nacho. Sí. Preséntanos, por favor, a la banda que nos trajiste. Ah, cabrón, por favor. Sí, ándale. Ok, están aquí nada más y nada menos que los buenos jovenazos de Panteón de Belén Sound System. Saluden. Ah, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Al mismo tiempo. Perdón, bueno, pues. Yo empecé yo. El burro primero, ¿eh? No, pues, ¿cómo están todos? ¿Quién eres? Me llamo Carlos Bogarín. Y mejor conocido, ¿cómo? Como Bogarín. ¿Bogarín? Y, pues, ¿qué más? Ahora Jorge. Bueno, pues, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ya está. Soy Casarín, Jorge Casarín. De los dos que... Güey, Bogarín y Casarín. Es como la canción de Parchís que les contó hace rato. Sí, sí, sí, es lo que te expliqué el día de ayer, pero decías que eso era de gays, ¿sí, cierto? No. No, son bien hombres, güey, no. A ver, defíneme a Panteón de Belén en tres palabras. Un desmadre de quinceañeras. Excelente, mira, ahí te va, para que se tranquilicen, ¿eh? Este es un cáliz para cuando les toque una entrevista en serio en un lugar decente. Sí. Exactamente, o sea, aquí todas las bandas vienen les vamos a lanzar preguntas que les van a preguntar en todos lados, pero sí, a la brava, para que sepan que van a contestar rápido. Cuando vayan, no sé, con Bon Albarrán, con cualquier banda que de veras digan así, ay, güey, qué pedo, o sea, aquí ya cuando salgan en el FM y todo el show, ya van a decir, no, esta pregunta ya la voy a... Ya, entonces, ahorita si se equivocan, no hay güite, nadie... La van a saber manejar. Entonces, Panteón de Belén es... Pues un desmadre de quinceañeras, así lo puedo decir yo. No hay cosa más bella que una quinceañera, Nacho, y más ahorita. Pues, ¿qué te puedo decir? No, ¿cómo que qué te puedo decir? ¿Ya las has visto? A las nuevas quinceañeras, sí, güey, ya, no, son otro pedo, güey, No son como cuando nosotros teníamos 15 años, no. No sé si es la genética o el pollo lo que traiga o no carne, sé, güey, pero la pechuga viene más... Ya parecen de 25. Sí, la pechuga viene más rellena. Exactamente. Sí, bueno, son las sesiones de fotos que les hacen, ¿eh? Ya se ven bastante, video, ¿no? Bueno, el video. Es bueno, un tema aparte, las 15 años. Pero ahorita estamos con Panteón de Belén. ¿Cómo nació Panteón de Belén? Pues mira, Panteón de Belén nació hace... Vamos a cumplir... No, ya cumplimos un año. Es un año, 5 meses. Ya llevamos, año y medio ya llevamos. O sea, nació en el 2009. Pues digamos por una necesidad que teníamos, Carlos y yo, de hacer algo un poquito diferente de lo que veníamos tocando anteriormente. Yo le dije que yo ya tenía pues un ratito ya produciendo algo de música electrónica. Carlos no produce música, pero bueno, tiene toda la idea y tiene todo el feeling para saber escoger buena música. Y dijimos, pues bueno, lo que yo tengo de conocimiento de hacer música, lo que tú y yo ponemos, pues vamos haciendo un proyecto, vamos poniendo un nombre y pues vamos viendo a ver qué tal funciona. A eso le agregamos la parte visual, no la parte musical, que es lo que estamos aquí, Carlos y yo, que somos la parte musical de Panteón. Falta la otra parte que es visual, que es Rodolfo, pero bueno, no pudo venir, anda medio enfermo. Igual nos está faltó escuchando, su imagen. Le mandamos un saludo, le dio un griponón. Bueno, eso nos dijo, pues eso nos dijo. Por eso no pudo venir. Sí. Pero bueno, son tres cosas que son las que forman Panteón. ¿Dónde se conocieron? Los remixes, la música y los visuales. ¿Dónde se conocieron? Nos conocimos primeramente... No, me estoy cuento, bueno, no. Yo conocí a Carlos en el F Volku. Ahí yo llegué a tocar ahí. Le mando un saludo a Memo, a David y a Aljera, sí, que nos abrieron las puertas. Carlos ya es residente de ahí. Carlos es reciente del Volco, a mí me dieron la chance de tocar ahí, conocí al Boga y pues como desde el 2006 más o menos nos conocemos. Excelso. Y tío, duramos tocando unos 3 años cada quien por separado o juntos en las fiestas pero sin proyecto. Te digo, en el 2009 ya quisimos arrancar con algo. Oye, entonces ese mito de que se conocieron en los paseos nocturnos del Panteón de Belén no es cierto. No es cierto. Porque me comentaban, me comentaba Nacho, pues, que hacían los recorridos nocturnos y que alguno de ustedes participaba en la obra de Juan Tenorio que presentaban ahí, como doña Inés. Mira, el más artista de los tres es Rodolfo, pero no creo que haya hecho una participación de Juan Tenorio, ¿no? Ah, ok, bueno, entonces sí, para que sí, ayer sí comentamos eso, pues, que sí, era la historia de era el enigma del nombre. ¿Por qué el nombre de Panteón de Belén? Que eran los que recorrían el panteón. Uno salía de Drácula, mira, por aquello de la estocada. Panteón de Belén. El Draculini. fue una apuesta que no quisimos perder. Un amigo tercero también, Luis Zamora, le mandamos un saludo. Nos dijo, oye, le dijo principalmente a Carlos, oye, ¿a que no te animas a ponerte Panteón de Belén? Cuando todavía no nos juntábamos. Simón. No, pues, ¿por qué no? No, si me pongo y si me pongo. Entonces, una fiesta, Carlos se puso Panteón de Belén. Sí. Y pues, fue a raíz de eso. Nos gustó el nombre. Ya cuando nos juntamos los tres, oye, pues hay que seguirle con Panteón de Belén, pero hay que añadirle Sound System para que no se oiga tan sí. pelón y a lo mejor no meternos en broncas, que sí nos hemos metido en broncas. Para que no se escuche tan pelón y meternos en broncas, cada quien. Pero bueno. Sin albur, pues, sin albur. Oye, ahorita nos vamos a desquitar con la primera rolita de Panteón de Belén. Okay. Que un poquito de esa rolita, ¿qué viene siendo? Pues creo que va a ser la Talega, ¿no? Bueno, la Talega es el segundo remix que hicimos. Hablándote pues de lo diferente que queremos hacer, es una filosofía o digamos la misión, visión de Panteón de Belén es usar okay. la música en español. El estandarte. No nos gusta usar música en inglés porque increíblemente la música en español no está explotada para hacer remixes. Además de que no le entienden al inglés. Sí le entendemos pues, pero pues es que hay mil remixes de música en inglés, sí. Entonces dijimos, bueno, haciendo una rola o remixes en español. Y esta que vamos a escuchar se llama La Talega, de una banda que se llama Banda Móvil. Sí, de los ochentas. No. Sí, Banda Móvil. Bueno. La Talega del Café. Tratamos de hacer algo chistoso. Tú le das, compadrita. Esa mera. Sí. Entonces tratamos de hacer algo que funcionara y bueno, así nos salió. Fue de las primeras remixes que pusimos en nuestras fiestas y funcionó muy bien. Chingón. Entonces nos desquitamos ahorita con la de La Talega. Esto es Panteón de Belén en la Red Light. Te vas a identificar, mi buen Agus. Échale. Bye. cerrar la noche, mi compadrito Juan se fue para la cocina y nos brindó café. Luego mi comadrita en eso despertó y se arma la trifulca armada de un sartén. Nosotros divertidos quisimos apoyar con vivas y con porras a mi compadre Juan. Nosotros divertidos quisimos apoyar con vivas y con porras a mi compadre Juan. ¿Qué? Tú le das, compadrito, tú le pegas. Tú le das, y retornamos otra vez a la Red Light con los buenos Panteón de Belén. Acabo de escuchar esta rola de La Talega. Es un remix de los Panteón de Belén. Para que se lo chequen, por favor, nos puede decir sus MySpace, Facebook. ¿Cómo los contactamos? SoundCloud, ya ahorita ya hay un chingo de... amarilla, ¿no? ¿De la sección amarilla? Sí, vienen bandas, ¿no? Sí. No, está SoundCloud, diagonal... Bueno, o sea, SoundCloud.com, diagonal Panteón de Belén. Y sí, luego está el Facebook.com, diagonal Panteón de Belén. Tenemos un MySpace, pero la neta ya ni lo usamos porque... Ah, el MySpace ya... Ya quedó atrás. Sí, pero pues está MySpace.com. Ese sí es completo, Panteón de Belén, Sound System, todo pegado. Pero, pues, ¿qué es otro ahí? Creo que es todo, tenemos nada más. Pues es que principalmente en cuanto subimos algo, audio es el SoundCloud, que pues todo el mundo lo usa, la verdad está muy accesible. Y ahí las tenemos todas en SoundCloud, SoundCloud.com/ Panteón de Belén. Perfecto, ya está. Oye, estábamos platicando ahorita de los peores toquines o los mejores toquines donde se ha presentado el Panteón. El toquín que a ti más te haya marcado por algo, güey, que tú hayas dicho, no manches, o sea, a lo mejor hubo 5 gentes, pero estuvo bien perro, nos discutimos cada quien y fue el momento en el que se cuajó Panteón. O ¿cuál fue el toquín que tú dijeras más memorable hasta lo que llevas de Panteón? ¿Tocaste con alguien o los presentaron, su presentación, no sé? Pues mira, podemos decirte dos. Tuvimos la chance de ir hace 15 días a Torreón. Nos fue muy bien. Entonces un club que se llama Santiago Club Social. Un saludo al día si nos está escuchando por ahí. Nos fue muy bien. Fue de esas memorables, pero que tú digas, híjoles, que hasta nos echaron porras, fue en el Hellbeer, en Tlaquepaque. Ajá. Y no, ya se estaba armando una campaña al último. Es un chavo que empezó, se metió mucha onda al lado de nosotros, empezó, sí, a poner muy mal, le empezó a aventar a sus compas y ya nos está empezando a nosotros a mover la mesa y sí, ya casi nos estaba empezando a mover a nosotros. Se puso muy bueno el cotorreo, sí, se llenó. Sí. Pero al final entre sus compas lo calmaron y pues pudimos terminar la fiesta, pero estuvimos así a punto de quitarle al mixer, darle para abajo, sí, y sabes qué, cálmate cuate, o hablarle a Víctor que era el dueño y sabes, sí, que muere, wey, porque ya se está poniendo muy incontrolable. Sí, y es que bueno, son varios chicos que no tienen pues la seguridad de que, sí, de que un mono queda al lado tuyo y que se avienten las broncas. Tienes que andar buscando, toreando, o sea, poniendo y vasos, toreando gente que te empuja o que está ahí. Es que te están restregando la tiza. Por ejemplo, sí, es cosa horrible. A Carlos y al Rodo ya les tocó también un güey que empezó de enfadoso a apretar el mixer o a apretar la tornamesa y a moverte la música. Entonces, bueno, son cosas que tienes que aguantar, pero que dan, sí, pues son vivencias, pues, entonces así estuvo. Te van curtiendo como DJ. Ajá. ¿Cuál fue? La peor fue, ¿te acuerdas la de la prepa, de la UVM, de la graduación? Ah, sí, esa fue la peor de todas. Bueno, pero esa no fue fiesta, fue una graduación y donde decidimos que en cumpleaños y graduaciones jamás íbamos a volver a tocar. Porque era la prepa y estaban todos los chavitos diciendo, nos pongan, nos traían pura música así. Que pues, Lady Gaga y esas mamadas. Nos traían Lady Gaga, nos traían así. Total que mejor nos bajamos porque ya, como que así como que decían, imagínate. Sí, no, nos pagaron y sabes que gracias, vámonos, cabrón. O sea, fuimos a cumplir nosotros, nos fuimos con traje, con todo lo que llevamos y sabes que pues se muere. Y sí, el chavo que nos contrató nos dijo, ¿saben qué? Ahí está su lana y pues disculpen. Así ya se, pues, nos bajaron. Pues no le quedaba de otra. Esos viejitos tocan bien gacho, güey. No tocaban reggaetón. No había reggaetón, güey. Eran morritas fresas. Partes, que no había reggaetón, güey. Eran morritas fresas, pero a la mera hora no le salió lo fresa, güey. Le salió todo el cobre, cabrón. Pero chale. Bueno. Oye, ¿y cómo ves al Panteón en 2 años? Al Panteón en 2 años, pues... ¿Dónde lo ves en 2 años? Híjoles, pues yo quisiera verlo ya en festivales más grandes, en toquines más grandes, que hubiera la oportunidad. Pues, ¿qué te gusta? Bueno, es mucho pedir, pues, para a lo mejor un Vive Latino, una onda así. Digo, okay. Hay que soñar, nada. Sí. O festivales grandes aquí, por ejemplo, un festival de mayo. Pues, ¿qué te gusta otro festival así grande que maneje lo electrónico? Pues hay muchos, pues un Reventur, algo así. ¿Ya tienes algún en la aquí, parte? ¿Algún disquito? Sí, tenemos 2 discos. El primero que sacamos se llamó Vergüenza Nacional y el segundo se llama Grabadura de Albañil. Y vamos por el tercero. Ya tenemos 2 rolas que vamos a meter en ese disco y estoy por sacar 3. ¿Dónde los consigo? Ahorita en las fiestas regalamos y vendemos y en SoundCloud nuestra música es gratis. Ahí está, porque aparte por ondas legales que nos llegamos a meter, mejor las hacemos, pues no las vendemos, las regalamos. Sí. Porque broncas de ponerte a vender. ¿Cómo es el business en las presentaciones? En las presentaciones. Pues ya la música, artistas famosos, regulares, medianos. Pues tú sabes que la industria del disco va para abajo, entonces las ganancias tienen que ser en las presentaciones. Y no digo ganancias, pues recuperar lo que uno le invierte. Exactamente, porque así está café. Bien. Oye, veo que en sus shows se disfrazan, tienen un trajecito. A ver, explícame el significado de ese traje y pues cómo nació esa idea de irse disfrazados con trajecitos de colores pasteles. Bueno, lo del trajecito fue, la verdad, esa idea de Rodo. Hay que reconocer que lo Rodo que faltó, porque Rodo se compró una vez un traje, creo que se lo compró en el Baratillo, no sé si un traje costentero como el de Rafael Baratos. Y ese traje costentero, pues. Y él me decía, póntelo, pero a mí me daba pena. Como el trapo, ¿no? Póntelo. Ándale. Me dio pena. Pues daba mi pena ponérmelo, porque nada sabía de un traje, pues. Y ya una vez yo me lo puse. Y como que a la gente le gustó, le dio risa, pues. Y ya como que dije, ¿por qué no hacemos un traje? Y ya, pues yo, de bueno, fue que yo pude comprarlo, pues, porque ya me quedaba a mí. Entonces, lo que hicimos ahora, así como parchís, cada quien su ficha, cada quien su color. Yo agarré el rosa y Rodolfo agarró el azul, Carlos se quedó con el verde y los mandamos a hacer con un sastre de aquí del lado de la Plaza Garibaldi, que hace trajes para mariacheros. Sí. Dijimos, oye, el señor Gabriel, se llama Manuel, muy buena onda el señor, oiga, se avienta a hacer así, pues déjame el molde, el verde. Que viva la diversidad, yo no tengo problemas con sus gustos, las banderitas, yo hago la ropa, o sea... No los voy a probar nada ni nada, pero... Ese traje lo usamos casi 1 año y estrenamos este otro año con otro traje. Este es un traje de cadete de chambelán. ¡Es todo! Ahí están los 15 años. Son los 9. Que no sepan. Ese ya trae su moscoveta, traemos espada, traemos charreteras, los mandos. Oye, tengo un amigo que está comunicando con nosotros que no sabe qué es moscoveta. La moscoveta son los... El auténtico sombrero de tránsito, pero de colores. El de ya, gracias. Sí, sí, que ya supo que es una moscoveta. La moscoveta son los ya gorros. Ya le quedó claro. Sí. Sí, a ese compa también le tocó usar uno de esos para un chambelán. No, qué cosa más fea. Sale en el video cuando se le atora la espada. O sea, la bronca no fue la sacada. Ajá. La bronca fue la metida. La metida. Porque sí, o sea, ya el compa quería acá, no podía. Pues total, se la fajó en el cinto, ¿verdad? Entonces parecía que traía 2. Pero sí, fue cosa bonita. Oye, ¿de dónde radica? ¿En qué colonia se junta? Mira, ¿dónde es el punto de reunión de Carlos, Panteón? Carlos y Rodolfo viven enfrente del parque Riguelito Alcalde. Ajá. Viven entre el Panteón de Mezquitán y el Panteón de Belén. He ahí. Por eso el Panteón de Belén. Tu servidor, yo vivo hasta la hermana República de Bugambilias, cabrón. Entonces, la tres veces heroica República. Exactamente. Digo, porque ahorita se cuenta que sales de otro país, el pinche tráfico está cañón. Sí, sí, entonces yo vivo por Bugambilias, pero pues bueno, ya me acostumbré a hacer aquí plantón en casa de ellos y ahí es donde llegamos primero y luego ya nos vamos a las fiestas y todo eso. Ah, perfecto. Pero pues, ya me siento pues de ahí también. Oye, ya termino de tocar Panteón, ya recogieron todo. ¿Dónde nos encontramos a Panteón cenando a las 3 de la mañana? Pues, ¿dónde nos ha tocado ir a cenar, Carlos? Con los dogos del chino, porque son los que, digo, están bien caros, pero son los que están ahí que atrás de la... Atrás del... De la UDG. De la UDG, del edificio de la UDG. Ese vato bien rifado, güey, donde se echa como 25 dogos en el brazo. Le caben como 10 salchichas en el brazo. Sí, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas cuando ahorita le echó? Sí. Nos ha tocado también a cenar a donde el otro día fuimos, así un lugar medio raro. Ah, bueno, con una señora que tiene una cenaduría al lado de la casa de Luis, el otro amigo de Panteón. También nos ha tocado ir a cenar ahí. Y pues, de donde podamos, ahora sí. Pero casi la base es ahí con los ojos del chino. Como una doña que vive por mi casa, güey, se anunció como la única cenaduría que vende desayunos a las 9 de la mañana. Ajá, cabrón. Así, o sea, ¿qué pedo? O sea, sí, es que como una cenaduría, pero vendemos desayunos. Ah, bien. Oye, estaría interesante escuchar algo más de Panteón de Belén. Échale. Hablando de cenadurías, como que estaría chingón ponerle acá la musiquita de fondo, güey. Ya está. ¿Sí? A ver, la continuación, ¿con qué rola nos vamos a ir? Pues es el remix de Suavecito, de Laura León, así se llama. Suavecito. Y aquí, bueno, ahorita les platicamos. Sí, vamos a escuchar Panteón de Belén. Recuerden, León, ¿eh? Recuerden, aquí lo tenemos en Twitter, acabo de ver ya la cuenta que es Panteón de Belén, así tal cual, en el Twitter. Sí, y sí, bueno, es que la usa Caro, es la que nos es la hermana de Rodolfo, es la que maneja la cuenta, nosotros casi no, con Facebook nosotros nos manejamos. Así es, bueno, pues ahí los pueden seguir en el Twitter, también estamos acá nosotros en el Facebook que es Red Light Guadalajara y en el Twitter que es La Red Light, ahí estamos a sus órdenes si nos quieren mandar saludos, complacencias, aquí estamos en vivo y en directo desde Guadalajara. Vámonos con música. Descafeinado Radio. Descafeinado Radio. El Descafeinado Radio. Descafeinado Radio. Sigue motion. Discover. Discover. New. New. And free yourself. Free yourself. Proyecta tus ideas. Alza la voz. Y forma parte del movimiento civil más importante de Guadalajara. Información. Arte digital. Innovación. Música. Crítica. Eventos. Opinión. Únete al movimiento. www.civilmotion.org. Sigue motion. Plaza Centro Sur, de 5 a 8 de la noche, todos los días puedes patinar. Por solo 40 pesos. Top Outlet siguen los descuentos permanentes de las mejores marcas deportivas al mejor precio. Ven y comprueba. Agradecemos a todas las mamitas que nos visitaron este mes. Muchas felicidades. Plaza Centro Sur, tu centro comercial. Este 20, 21 y 22 de mayo, en la Plaza de la Liberación, música por los niños de Jalisco. Muchas sorpresas, muchos artistas y mucha música. En apoyo de los niños con cáncer, Fundación Pide un Deseo y Nariz Roja AC. Viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de mayo en la Plaza de la Liberación. ¡Música por los niños de Jalisco! Diviértete, participa y aporta tu donativo. Jalisco Talents, Hijas y DIF Jalisco invitan. La verdadera radio online. www.eldescafeinado.com. Y estamos de regreso aquí en la Red Light. Acabamos de escuchar esta rola de Laura León, que se titula Suavecito. Suavecito. Legendario, legendario. Suavecito, suavecito. Legendaria esa de Laurita y... Esas no tienen que faltar los 15 años. No, güey, no. A huevo, ese es de casi de ley. No, sí, pero hay ahorita les voy a contar sobre los 15 años, pero sí, es una cosa chida. Oye, ahí te va esta pregunta, la hacemos Nacho y yo para dejarnos ver muy interesantes a la hora de, como si fuéramos muy profesionales a la hora de entrevistar a alguien. ¿Yo también? Sí, pero esperamos que ustedes también respondan al nivel. ¿Cuál es el proceso creativo de Panteón de Belén? El proceso de creativo. Traducción. Primero la letra, primero cómo se junta, a quién se le ocurre, quién propone, cómo se va a formar, cómo se puede hacer una canción. ¿Cómo eligen las rolas para hacer sus rolas? ¿Qué requisitos hay? Okay. Primero tiene que ser algo que tenga, pues, el feeling. Sí, pues hay música para entrar para arriba, pero no toda, para nosotros no toda sirve. ¿Sí? Entonces primero tenemos que buscar algo que sea... que tenga ciertos elementos que puedan usarla, que podamos usarla para hacer versiones electrónicas, que sea medio chuscona y que sea algo que la gente sí capte, pues. O sea, si les metes una onda bien extraña que nadie conoce, pues por lo general no va a pegar. Pero si es algo que conocen o lo traen al subconsciente, háblale y la escuchan. Las ideas vienen de los tres, vienen de Carlos, vienen de del Rolo y vienen mías. Cuando estamos en fiestas o cotorreando, oye, ya escuchaste tal rola y ya la ponemos, órale, oye, no, pues igual este pedacito igual lo podemos usar, güey. Órale, pues está chido. Yo soy el remixer, yo soy el que le echo la mano de obra en los remixes. Okay. Yo me aviento los remixes y entonces, pues ya las voy cuadrando, digo, si funciona o no funciona. Hay muchas que se quedan en el camino y, veo, tengo muchísimas que no he sacado, que yo al final no me gustan los remixes como salen. Pero pues otras sí salen, que es lo que han estado escuchando ustedes ahorita. Pero las ideas vienen de los tres y de música, pues bueno, música anglosajona, pero principalmente música mexicana. Pero no hay un ritual creativo que tú digas, primero vamos al Oxxo, nos compramos 4 caguamas, elegimos la canción, la vamos mezclando y un churrota. Pues no, más bien tenemos un ritual, pero antes de tocar, no antes de hacer las rolas. Okay. Porque yo a veces cuando estoy en producción hay alguna semana que no los veo. Ajá. Y yo trabajo desde mi casa. Okay. Y entonces, pues ya yo les mando adelantos a ellos, oye, mira, está sonando así, y ya me dicen, oye, me late, no, hay que darle por acá, o hay que meterle tal cosa. Pero sí, y más bien tenemos un ritual, pero para antes de tocar. Antes de tocar, sí nos vamos al Oxxo, compramos 3 litros de tonalla. Okay. Compramos conchas del panqué. Sí. Y las metemos en las mochilas con los cables. Antes de que ya estamos en el escenario, antes de poner el primer play en el productor de CDs, destapamos una botella de tonalla. Okay. Y hacemos una figura como de cruz, okay, y un trago cada quien. Este, hacemos un team back y sí, yo lo sé, pues, que esta fiesta nos salga bien, que todo salga bien, que hermoso, nos paguen. Y vámonos, cabrón. Vámonos. Sí. Previamente, cabe destacar que se juntan en el vapor todos, aquí en los baños de federalismo, pero sí es algo muy bonito. Ah, omití esa parte. Pues. Sí, bueno, es que, te imaginas, se va a saturar cada vez que vayan ahí. Guerra de toallazos y todo. A ver, pásame el cable, pero, pásame corriente. Sí. Este no es mi cable, pues tampoco es el enchufe. No, pero enchúfame el cable. Pero es algo chido, ¿no? La neta, qué chido, pues que primero que nada se diviertan, o sea, que hagan lo que les guste, que se diviertan. ¿Sí te la creen en tu casa cuando le dices que eres músico y no te ven una guitarra o no te ven una batería? Pues mira, he tenido la suerte de que ya han ido a fiestas mi mamá y mi esposa. Entonces, a mi esposa de hecho la conocí en una fiesta. Bye. Entonces, ahora sí que, pues sí me la creen, pues. Sí. Porque digo, ahí la conocí, pues hasta poquito antes de estar embarazada me acompañaba casi todas. Ahora ya pues nació mi niño y pues ya le es un poquito difícil, pero ya nomás que tenga poquita edad mi retoño y pues lo voy a empezar a inculcar en las fiestas, que vaya agarrando el feeling. Pero sí, sí me la creen en mi casa. A Carlos no, él tuvo que mentir que iba al seminario para poder ir a las fiestas. Sí, le ves la cara, sí parece sacerdote. No, tiene facha de seminarista en familia. Porque te platique él. Sí. Oye, hablando de sacerdocios, ¿qué te parece si mandamos algo de saludos aquí para Jessy, que nos está sintonizando vía Twitter? Un saludote, muchas gracias a toda la banda en el Twitter que nos sigue en la Red Light. Un saludote también aquí en el Facebook. Le mandamos un saludo a Patty, a Cristian, que lamentablemente va a estar allá de nuevo comprándole algún regalito a Patty en Plaza Centro Sur, mi buen Agus. Así es, supimos que Cristian se tuvo un inconveniente con Patty y no hay mejor lugar para conseguir algo para contentar a la morra que en Centro Sur. Y aquí, mira, la neta encuentras cosas bien chidas, cosas que le van a gustar y cosas que a ti por el precio te van a encantar. Sí, y de hecho hay una tienda también para los de Panteón de Belén, para que asistan ahí a comprar sus instrumentos y accesorios para sus toquines. Qué interesante. Para los toquines. ¿Tú tienes amiga de toquines? ¿Amiga de toquines? Ajá. No, no tengo amiga de toquines. No, tú no, ¿verdad? Pues ya ver, no, yo no. Hombre, sí, yo no, ¿verdad? No, yo no. No, bueno, pero digo, es una amiga que te acompaña a los conciertos, que no sabes con quién ir, pues. Pero sí, no. Es bonito. Bien. ¿Algún saludo que quiera mandar al seminario? Muy bueno. Al seminario. Quiero mandar un saludo a los vatos locos de la cuadra. No, pues saludos a mi familia, al Rodo que está enfermo. ¿A quién más? Pues, los de HP. A los de HP, que ni los están escuchando porque son las pruebas. Desgraciadamente. Mañana va a buscar trabajo este compa a partir de mañana. No, pero qué chido. Saludos, mi buen. Sí, pues un saludo igual a la banda que nos ubica, la banda que nos sigue, amigos, pues de Panteón. ¿Cómo se llama tu retoño? Jorge André. Es que ya le había puesto Jorge el Niño, entonces tenía que buscar otro nombre, sí. Pues André. Cierto. Entonces, digo, yo soy Jorge, también yo soy Jorge. ¿Cuánto tiene? 15 días de nacido. ¿Vete a la neta? Sí. Y nos fuimos a Torreón hace, pues, ¿qué? Pues es que recién nacido me tuve que ir a... Nos tuvimos que ir a Torreón, pues. Pero, pues, ahora sí le pedí permiso a mi señora, ¿sabes? Ajá. Que, pues, es chamba y vámonos. Pero digo, valió la pena, nos fue muy bien. Sí, qué chido. Sí, pero sí, está bien chiquito, mi niño. 15 días no, apenas. Manche, no, pues qué chido. Oye, gracias, también, gracias. No se me olvida, simplemente lo dejo al final así con moño de oro. Le mando un saludo y un beso a mi novia que nos está sintonizando. Bueno, un saludo a mi señora también. Vaya. Mira, ahorita dice eso, espérate que tenga novia. Sí, no. No puedo mandar un saludo aquí, tú sabes que mando un saludo y cuatro se van a sentir mal, entonces es que... Mejor queda bien con las cinco. Sí. Bien. Oye, ¿qué te parece? Nos vamos con otra rolita, ya son casi 10 a las 8. ¿Con cuál rol vamos a seguir a continuación? Ay, ¿cuál tenemos por ahí? Pues creo que está una de Celos. Ahí hay una de Celos, igual es una de Vicente Fernández. Es nuestro ídolo, Vicente Fernández. Es el gente. Es un remix, como ese es el jacking, para que lo escuchen. Ese sí está muy jacking, es la onda que atrás de los micrófonos estamos platicando. Son las tendencias que tenemos nosotros de Inglaterra, que sí, es el jacking y el fidget. Son los ritmos que nosotros usamos en nuestra rola. No. Celo se llama la rola. ¿No la tienen? ¿No viene ahí? Por eso vamos a poner otra que se llama en la lista. No sé, déjame, igual y Diga Carlos, déjame fijar cuáles hay. O que pongan la del garabato. O igual el garabato. Ahí viene el garabato, ¿no? Está. El garabato, sí, se la tienen por ahí. Ay. El garabato. Ya está. Bien, bien. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. descafeinado.com. Nosotros somos los infierno. No. Arriba el cacho. Cuántas cosas por venir, no sé por dónde empezar. Siento que me desespero, necesito salir. Espero verte y encontrarte. Descafeinado Radio. Se pone re bueno, la neta, qué lástima que no tengan, que no escuchen lo que hay detrás de los micrófonos en los comerciales, pero explícame lo de comerciales. Mira, estábamos hablando después ahorita. Acércate un poquito más de los relajos de Panteón y estamos platicando que el Rolo, el otro integrante de Panteón, que digo, desgraciadamente no pudo venir, que nos está escuchando, pues está bien loco, la neta, es un relajo. Entonces, él, desde hace varios años, son muy amigos, son primeramente amigos Carlos y Rodolfo, ya tienen años conociéndose. Amigos. Bueno, tiene novia Rodolfo, de hecho se llama Edith y está en su casa. Ajá. Total, él estudió, son comunicólogos ellos dos y Rodolfo creo que estudió algo de cine. Entonces te está platicando que dice Rodolfo que él le robaron la idea de la película del Centipede, así se llama. Ajá. No sé si ya la The Human Centipede. Fue una película que la hicieron como cortometraje, pero luego ya mejor series la hicieron película. Y la trajeron en un festival el año pasado. Sí. Se trata de un científico que está loco y a 5 humanos los cose, puedo decirlo, la boca se los cose con el ano. Entonces junta 5, la boca y el ano los cose y el primero que come se va pasando la comida al segundo, al tercero, al cuarto y el quinto es el que hace del baño. Pero pues te cuentan toda la historia de cómo... pues los secuestró y los duerme y cómo hace la operación y conecta 5 tipos con la boca y el ano, los conecta. Pero eso Rodolfo ya lo había pensado, güey. Y oye, me ganaron la idea y ese día la verdad se deprimió, güey. Él quería sacar a la pantalla esa idea que no tenía. Manches. O si no, otra idea que tenía del chavo de Mazatlán, que lo querían hacer ninja. No, en unas ondas bien raras, luego te vamos a contar. No, man. Suena como tipo escena de los rucos de la terraza, ¿no? ¿Ubiquen a los rucos de la terraza? Sí, está muy gordo, muy grotesco. Sí, hecho ahí me enteré que una fiesta se las cancelaron, ¿no? Que porque no les gustó al dueño del bar donde se iban a presentar. Pues, sí. Digamos que son los únicos vivos que salen en la revista Alarma. Sí. ¿O salieron? Sí. Son los únicos vivos que salieron con reportaje especial en la revista Alarma. Ah, claro. Así, de ese calibre la están manejando. Entonces, sí, no sé, está muy pesado. Muy pesado. Pero bueno, pues queda aquí. Sí, es una botana estar ahí. Saludos a los rucos. Saludos. A ver qué los traemos. Ajá. Por ahí pueden ver en Facebook los videos de ellos en cabina. Sí. Estuvo interesante. Mi buen, ¿qué te parece? Nos vamos con otra rolita de Panteón de Belén. Pusimos hace ratito la del Pistache. Y ahorita vamos a poner la del Garabato. Ahora sí, el Garabato. Que es como el símbolo de la banda. Pues digamos que es la más nueva y la que más ha gustado del segundo disco de Grabadora de Albañil. Así es. Pueden descargar Grabadora de Albañil en SoundCloud. En SoundCloud ahí están todas las rolas. Todas las rolas de Panteón son gratis y pues son para toda la banda. Pues. Ánimas. Vamos con esta rola. Descafeinado Radio. We'll be right back. verdadera radio online, solo por El Descafeinado. Retornamos. ¿Son futboleros o no? Pues el Carlos sí es muy futbolero. De hecho, tiene su, Al micro. Tiene su equipo ahí en HP. Ah, ¿sí? Sí. A ver, platica, ¿cómo se llama tu equipo? Bueno, pues de hecho juego en tres equipos y jugué el lunes dos partidos el mismo día, pero de hecho ando todo madreadísimo. La rodilla ya me lastima, pero está uno que se llama HP Revenge, que es el de trabajo. Luego otro que se llama Luis, no sé qué le pusieron, cómo se llama el güey, porque no les ocurrió nombre. Y es con un amigo de mi hermano. Y otro que se llama, bueno, le echamos de carrilla, que se llama Club Tercer Milenio, porque el papá del que nos invitó se parece a Maussan. ¡Ay, cabrón! Dios, que se llama Club Tercer Milenio. O sea, si lo está escuchando Pablo, pues ya disculpa por haberle dicho eso a tu jefe, pero ahí jugamos fútbol con mi hermano también. Bien, ¿a qué equipo le van? Ah, pues eso sí, lo mejor es lo único malo. Lo voy al Atlas aunque gane. Aunque... Ya no les gustó mucho. Váyanse de aquí. No, es que mira, ya lo he comentado otras veces. Para platicar de fútbol con un atlista se me hace una falta de respeto si no le explicas antes qué es un campeonato, qué es una liguilla, qué es un trofeo. Porque son conceptos que ellos nada más dicen. Sí, pero no entienden. No lo conocen. No lo conocen. Entonces, primero ya que platicas con ellos y les explicas qué es un campeonato, qué es cuando terminas como mejor de todos los demás y todo ese tipo de cosas, ya puedes platicar con ellos de fútbol. Pero mientras tanto, pues mientras te van a decir a toque, ¡órale! ¡Sí! ¡Y Rafa Márquez! Sí, sí, pero ¿sí? No. Oye, sus 60 velitas ya. El otro día. Yo ya, no ya, soy ya. Futbolero, pero me enteré no, que no, ya sí, su sí, con sí, 60 sí. velitas. Sí, se le reconoce. ¿Tú le vas a alguno? No, yo me gusta el fútbol, pero finales, por ejemplo, ahorita con el Chicharito. Sí. Sí lo veo, pero no soy muy fan. A mí me gusta, cuando no estoy trabajando y estoy en la música, me gusta mucho el repujado. Ay. Me gusta hacer mucho figuritas y lo que es cerámica con filito de oro, me gusta mucho. Sí, no soy futbolero. Bien, bueno, oye, hablando de Chicharito, ya quedó, digamos, oficialmente como el mejor jugador de la Premier League, sí, según los fans del Manchester United. No, es el mejor jugador del Manchester. Sí. Según los aficionados, porque el mejor jugador del Manchester fue Nani. Portugués, un portugués. Ay, ¿dónde dejan a Berbatov, güey? Pobre vato. Hizo 20 goles antes de que llegara Chicharito y se olvidaron de él, güey. Así como que, ay, güey. Sí, estaba nominado también el mejor gol. De los nominados estaba el Chicharito, el gol de Nuca, pero ganó el de Wayne Rooney. Como hay que puede tener de competencia, pues. Pues tenían que escoger un local, ¿no? Sí, está bien. Ahí el Sir Alex Ferguson entregó el trofeo a los mejores jugadores, sí, al mejor gol. O sea, pues, pégale al Chicharito y es gol, o sea, no le tienen a la portería. Pégale al Chicharito y con la parte de cuerpo que le pegue de rebote cae gol. Así es. Oreja, de hecho, nalga, rodilla. Hablando de finales, se acerca el 28 de mayo a la final de la Champions. Sí. ¿Le vas al Barcelona o al Manchester? No, Manchester. Sí, vamos con el Chicharito. No te Manchester, sí. Pero sí. Excelente. Nos habían comentado hace un momento también que querían ustedes manejar más o menos como una parte de una rola del Kinky. ¿Qué opinan sobre esta banda? Pues yo creo que es una banda que pues maneja su estilo electrónico pues muy bueno. Pues es electrónico banda. Pues es en vivo, son muy buenos músicos y pues ya tienen mucha trayectoria, pues ya son artistas probados y pues que son un éxito en donde se presentan y pues sí han sabido manejar su estilo de música. Sí me late. Así, excelente. Bueno. Pues qué te parece si nos vamos a escuchar una nueva rolita de los Kinky aprovechando. Fíjense cómo Nacho supo ligar el tema de Kinky, sí. O sea, no sabía cómo ligar el tema de Kinky para meter a Kinky, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Primero para... te soba y luego te pega. Sí, ¿te o sea, y entonces ya supo ligar, como buen locutor que es, supo ligar el tema para poner la canción que él quería. Muy bien. Porque si quiere poner cualquier otra, pues le voy a poner por otra banda que no tiene nada que ver, pero... pero bueno. Bien, Nacho, bien, es una... Esto es parte de la... Que está aquí a un lado. Ah, gracias. Sí. Esto es el nuevo sencillo que están sacando que se llama Día Negro con colaboración de La Mala Rodríguez. Si no me equivoco. ¿No es el de José Force? Negro. Yo lo he escuchado con. ¿Cómo se llama esto? El de Aguilera. La Barranca. La Barranca, ¿no? Sí, cierto. Pero bueno, vamos con esta rolita de Kinky. A ver qué se les late. A ver qué les parece, más bien. ¿Qué se les late y no más? ¿Qué ya les está. Parece? Vámonos con reto. prometida y eso no me lo esperaba. La desilusión me hace pedazos, pero recogerlos del suelo, eso es lo que me acaba. Mi equipaje está lleno de tantos videos de muy baja resolución. Si me acerco las chispas no se electrocutan, si me alejo se va la luz. Ya llegó mi día. Ya llegó mi día. Ya llegó mi día. Ya llegó mi día. Que le pone fin. El favorito para Morelia Pumas. Morelia. Morelia. Sí, dice Morelia. Pásale el micro, Agus, por favor. Yo voy al Morelia porque Tomás Boy me cae bien y como el güey nunca ha llegado a una final, pues sería chido que la ganara, ¿no? Para mí también. Oye, hablando de eso, bueno, otro pronóstico acá. Exactamente, de lo mismo que dijo Carlos. A mí, yo no soy muy futbolero, pero el Tomás Boy me cae bien y siempre me gusta ir con el débil. Entonces, nunca ha ganado, pues sí me haría chido que ganara. Pumas, ¿verdad? Pumas. Sí, pues, oye, ¿a quién le vas? ¿Eh? ¿A quién le vas? Me da igual, güey. Ahora sí que cualquiera de los dos. Mira, esos son los partidos que yo disfruto. Porque lo veo sin la mortificación de. Ay, güey, no mames. Otra vez. No, ahora sí que. Ojalá jueguen chido. Así como se puso el de Cruz Azul Morelia. Estuvo bien perro allá al final. La neta, no por la putiza que se pusieron, sino por la. Por la esa dejó de el wiki que se avienta como karateca, traca, cabrón, que la salva y. Oye, pero que el morro no llegó a Gerar, que llegó nomás a saludar a Torrado porque era su ídolo y ya lo entrevistaron y que ya no quiere volver a saber Ya le va al Morelia. Para nada, güey. Ya le va al Morelia. Sí. Es que todo el mundo dijeron, sí, lo, todos los del 13 dijeron que llegó el morro Geral, o se cruzó porque iban perdiendo. No, pero, ¿sabes? Por ahí sí, no, Yahoo sí, sí, sí. Publicaron que Cruz Azul levantó una demanda contra TV Azteca por manipular imágenes del Cruz Azul. Esto en cuestión, pues, de que Cruz Azul ya no se encuentra ni con Televisa ni con TV Azteca, sino con ESPN. Entonces, probablemente sea algún pleito de... No, güey, pero a ver. Pero sí se puede... No se puede editar eso en un minuto. No, pero y además, de todos modos, como las imágenes son rápidas, a la hora de pasar la repetición se les hace fácil manipular las imágenes. Sí. Probablemente, digo. Yo no he visto exactamente las imágenes ni he tenido el tiempo de hacerlo. Bueno, era, mira, pero la bueno. culpa fue de todos porque se dejaron llevar, o sea... Sí, sí, sí. Digo, lamentable lo de Corona también. Sí, no, ya yo había tenido una bronca, ¿no? Sí. Ya lo corrieron de la selección dos veces y ya salió su juego. ¡Otra vez! Sí, tienes que dar cabezazos para llegar a la final. Eso yo lo vi, pero con Zidane. Sí, yo pienso que sí. Sí, con Zidane sí sale. Oye, otra cosa que también dio noticia el día de hoy es de que la Federación Mexicana de Fútbol, digamos que dio el nuevo plan de liguilla. Guácala, güey. ¿Ya lo sabes? Sí, no manches, o sea... Creo que para mí, bueno, vamos a informarle. Y le vamos a decir un feliz día al director de la Femex Food por este... Feliz día de hoy. Sí, feliz día de los pendejos. Sí. No, es que ya supieron cómo está la... cómo están... Ah. Para todos aquellos que no saben. Ya no va a haber grupos. Van a pasar los 8 primeros. Y ya que pasen los 8 primeros se van a dividir en 2 grupos de 4. Van a ser uno sí y uno no. Ajá, uno sí, y van a jugar 4 contra 4. O sea, van a jugar los 8 contra los 8. Y los que hagan más puntos van a jugar la final. O sea que básicamente cada equipo solamente va a jugar cada equipo va a jugar un partido más de los que juegan normalmente. Y sin embargo, va a haber mayor número de partidos. O sea, si antes había 18 partidos en la liguilla, ahora ya van a ser de 26. Entonces se alargó la liguilla. Es un desmadre así. O sea, el chiste es que está medio. Es un desmadrezote feo. ¿Un año otra vez? Porque ya ves que es el que clausura. Ah, no, pero no creo que lo vayan a hacer corto, güey. No creo que lo vayan a hacer largo. O sea, no creo que lo van a dejar corto, pero así con esa jalada de que van a pasar los primeros 8 y luego que se van a dividir. No, pinche usote gancho. Así es, yo pienso que sería más conveniente que de esos 8 grupos o de esos 8 equipos, perdón, que pasaran, que se hiciera una reta de 10 minutos, 2 goles. Que a los 2 goles, que hubiera partido, o sea, por ejemplo, Chivas América, que jueguen 10 minutos y el que meta 2 goles ganó. Felicidades, Nacho, felicidades por hoy. Neta, yo pienso que está mejor esa reta. La reta. Sí, felicidades, Nacho. Ey. Sí. No, pero pues es parte del showcito, ¿verdad? Entonces, es de lo que se viene. Ya no va a haber muchos eventos para la próxima semana. Nos vamos a tener que chutar las finales a partir del día de mañana. Así es. Y pues bueno, como quien dice, a sacar los trapos para el partido. Sí. Los trapos. Y los trapos. También. Y hablando de música. ¿Se fijan cómo le hace Nacho para ligar los temas y luego meter la canción? Sí, también, es un pro. Por eso sufro cuando no vienen al radio y me dejan solo. Primero soba y luego pega. Sí. Ok, jovenazos, nos vamos con una rolita de Panteón. Nacho? Sí, Panteón de Belén. Ya está. Entonces, próximas fechas, ¿dónde los contactamos? Mira, el 20 vamos a tocar en un evento que es a beneficio de los niños con cáncer. Vamos a estar en Plaza Liberación. Vamos a tocar de 9 a 10. El 21 vamos a tocar en la clásica. Ok. La clásica pop que está Vallarta y Chapultepec. Ya está. Y el 4 de junio vamos a tocar en el Volco, se llama Surtido Rico. Va a estar un cuate que pone circuit. Aquí, ojo, nosotros no somos circuiteros, pero bueno, por eso es una revoltura de varias cosas. Es circuit, vamos nosotros, Panteón de Belén, y toca una chava que va a poner salsa y va a poner acá cosas de merengue. Y va a estar la doble de Lady Gaga. Igual están ya todos está. Invitados, cuesta 50 pesos. Baraña y la y chela barata. Pues ya saben que las ondas en el Volco se ponen chidas. Oye, tengo un enlace en vivo y en directo con el buen Cristian. Ah. Mi buen Cristian, mande un saludo aquí a toda la banda que nos sintoniza. ¿Se oye? No, te la pelaste, Cristian. Le paso el teléfono al agua a ver si se escucha de aquel micro. Ay, que repitas, ¿qué dijiste? Que repitas, por favor, todo lo que dijiste, a ver si en este micrófono sí te suenas. Güey, sí es cierto, dejamos a Cristian en el Centro Sur. Diablos. Ya nos vamos porque tenemos que llegar allá. Entonces, ¿qué? Ya estás. Pues ya, ese fue el Cristian, no pudo venir, tuvo que jalar más. Se quería casar, ¿verdad? También. ¿Ya? Entonces, ahí en el F Volco. Vamos a estar 20 Plaza Liberación, 21 la clásica. Ok. Y el 4 de junio vamos a estar en F Volco. Ya está. Así es. ¿Dónde los contactamos? Nos pueden contactar en Facebook, que es www.facebook.com, Panteón de Belén, diagonal Panteón de Belén. Y la música es www.soundcloud.com, diagonal Panteón de Belén. Ahí ya la está. Es Panteón de Belén Sound System. Ya está. Un saludo a su fan que vino. A ver, nos hizo el favorzote. Bueno, aquí la trajo Carlos y es un placer. Ya está en nuestras fiestas y es súper buena amiga. A ver, muchísimas gracias por venir. Y gracias a la banda que por lo menos nos trae una bella dama. Porque, ay, Dios mío, aquí bien nos traen puro tornillo gacho. Y bueno, es bonito tener algo. Muchísimas gracias por la invitación, Red Light. Muchísimas gracias. Faltó el Rodo. Traíos otro cotorreo del otro integrante de Panteón. Pero a nombre de los tres, pues muchísimas gracias por la invitación. La neta, son muy buena onda. Está muy chido que se estén haciendo cosas en internet por radio. Y chido, gracias. No, la neta, saben que este es su programa, esta es la estación. El día que quieran traer proyectos nuevos, no sé si ya le habías comentado el proyecto nuevo que ibas a hacer de solista. Ay, sí, no. No es cierto. De hecho, mañana tenemos una entrevista contigo de que nos había dicho que ya se había desintegrado Panteón de Belén. Sí. Ah, está bien. No, la neta, saben que se les estima, aquí está su programa, el de que quieran, no tienen, no necesitan invitación, cáiganle, cuando tengan alguna tocada, algún evento, o lo traen. Sí, también, así que... Oh, muchas gracias. Creo que les vamos a pedir como requisito a cada banda que venga una foto ya de ellos, para ir ganando espacio aquí. Sí, güey, una foto a cada doble carta. Es más, el requisito de, a partir de ahí, que cada banda que venga traiga su foto. Sí. Ahí está, es más, creo que ya tenemos aquí la foto de Panteón de Belén. Mira, Nacho, ya está ahí. Ahí está, dice, feliz Navidad. Sí. Nada más. Bueno, pues... Esta fue la Red Light. Se despide, saludo el Nacho, el Agus y el Cristian que no vino. Así es, que se acaba de despedir, pero ¿sabes si se escuchó? Bueno, le damos las gracias también al jefe Diego que aquí estuvo poniéndole música sabrosa. De nuevo le agradecemos acá a Panteón de Belén haber asistido aquí a la cabina y aguantar la carrilla. No, hombre, pues un placer, un honor haber estado aquí, muchas gracias. Excelente, oye, antes de irnos, feliz día del pendejo al gobernador y al presidente. No, güey, al gobernador. ¿Por qué dices eso? Ya está, vámonos. Estás escuchando eldescafeinado.com, transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, desde diferentes puntos del país. Guadalajara, Tijuana, DF, Puebla. www.eldescafeinado.com.

Days. I feel it's gonna rain. I